digamos. Como que estuvo bien ahí. Toma la globa, toma la globa. Se aguantó bien. Pero mira con la ayuda de Rosita. ¿Verdad? ¡Epa! ¡Epa! Cuidado, cuidado con la mesa. Sí, no se está rompiendo el vidrio. En este momento, usted intentaría escuchar un programa de radio que le cocine, lave, planche, cuide a sus hijos y que, por sobre todo, le brinde esa música que siempre quiso escuchar. Lamentablemente va a tener que esperar una hora más, porque aquí comienza Monóculo, periodismo en un ojo, humor en el otro. No es otro simple programa de radio, es Monóculo. Conducen Flavio Naftalina, Warren Cucurulo y Mario García. A partir de ahora, media hora, 20 minutos y 600 segundos de Monóculo. Cuando un ojo ve lo que dos no. Saltando en una pata, festejamos lo que es... Yo no puedo analizar el partido del otro día. No, no puedo festejarlo porque la genialidad del tanto de los jugadores como del genio táctico del profesor Tavares ha llevado a un espectáculo. Yo realmente miraba el partido, se lo vi allá. ¿Se acuerdan que estaba...? Usted estaba en la tribuna. Estaba en la tribuna. ¿Cómo estaba ese nutrido grupo de uruguayos? Muy fuerte y además con una fortaleza que se fue incrementando con el tiempo al ver la impresionante exhibición del equipo uruguayo. Que llevó por delante a Colombia, un rival de cuidado, y de visitante. Los colombianos eran... unos pichoncitos al final del partido. Le hago otra pregunta, Warren. ¿Es verdad, porque acá trascendió en los medios, que una vez finalizado el partido, de todas formas el pueblo colombiano o los hinchas que estaban en el estadio dieron un aplauso así? No muy animado, pero como reconociendo la gesta del fútbol uruguayo. Hubo variadas reacciones. La gran mayoría optó por un aplauso medido. Sobrio, una reacción ante la superioridad innegable, y además la respuesta a un espectáculo estéticamente maravilloso. Brillante. Yo no me gusta adjetivar, pero diría brillante, una muestra de fútbol. Sin fisura, una cosa completamente perfecta. Y después otra parte, un poco más minoritaria, insultos, tiraba cosas, lo veíamos a veces en los corners, pero muy muy minoritario. Son evidentemente gente de las fuerzas de la FARC, que estaban infiltrados, y terroristas. Porque el pueblo colombiano, a quien queremos muchísimo, un pueblo hermano desde siempre... Es muy respetuoso. Es muy respetuoso. Es muy respetuoso, deportivamente. La violencia en Colombia prácticamente no existe y... Pero hay pocos aislados, no podemos negarlo. Pero hay barrios, pero son en barrios. Exacto, pero no se sabe mover, quienes conocemos Bogotá. Bogotá es un terreno de paz y Medellín, podemos decir que cada tanto puede haber algún... Claro, pero son cosas que se dan en todos lados. Aparte son problemas más bien para los lugareños, pero no ocurre en el caso cuando anda un uruguayo por ahí, y menos todavía cuando viene de una gesta deportiva como la del otro día, en la que, si bien los que les tocó en ese momento ser rivales por su condición de colombianos y recibir a los Leones Celestes, porque realmente fueron Leones en la cancha. Creo que el público, por más encariñado con su patria, no puede dejar de reconocer lo que es una proeza de las características deportivas del triunfo de la Celeste en su propio territorio. Es una situación, de todas formas, y agradezco el análisis de Mario, que para el uruguayo no se ha dado, porque hasta ahora no hemos visto un equipo, pero entendemos el respeto y entendemos la educación y valoramos. Es la tierra de Botero, hay exponentes, uno puede pensar, sí, a Márquez, uno puede pensar, ¿qué? ¿Colombia qué? No. Juan Valé. Exacto, hay cosas que amparan esa actitud del pueblo para con una gesta impresionante. Vamos a escuchar bien fuerte este sonido, Manuel. Ahora, ¿sabes también que hay otra cosa, Flavio? En realidad, esta Colombia que enfrentó Uruguay no es la Colombia de Valderrama, de los grandes grupos, de Guita, de todos esos. Sí, esa es la Colombia, no la ha ganado, es bueno decirlo, y por eso no podemos echar las campanas al vuelo a nadie. Lo que pasa es que Colombia deportivamente, históricamente, discúlpenme que le interrumpa a Warren, pero salvo contadas excepciones que son realmente hitos en la historia deportiva de Colombia. Que no hacen. Pero es que, por eso le digo, lo mencionan, lo tendrán los pibes en las figuritas, si es que allá también como aquí colecciona figuritas, pero después es un país que lo que hace a fútbol realmente no mueve a nadie. Deja mucho que desear. Y se vio en el partido que no sabían para dónde agarrar. El técnico metió unos cambios que no sirvieron para nada, no, carecen del más mínimo dominio del balón, no los fundamentos del juego no lo dominan. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Muy bien la selección con un equipo que no hace nada, pero merece en parte también el triunfo. Es que por eso le digo, porque ¿qué va a hacer la selección uruguaya cuando se le plante un equipo con lo que hay que tener adelante, ¿no? Que tenga algo en la cabeza, porque estos colombianos igual. Creo que Uruguay, si bien puede abrazar hoy la Copa del Mundo, no puede descuidarse. Cada partido es una final. No, yo creo que básicamente Uruguay no le ganó a nadie. De verdad. Este, que peligra la clasificación. Sí, porque ya muchos están hablando que estamos en zona de clasificación. Están diciendo que somos cuartos, no sé qué, pero yo estoy harto jugando contra aquí. Estoy harto como uruguayo de que aquí se maneje el fútbol matemático, el fútbol de la calculadora, como se ha dicho. Creo que Uruguay tendría que estar en otro sitial y no en el que estamos actualmente. No sé, es preocupante, por un lado es preocupante. El éxito es fácil. Yo creo que dos goles, un gol y tirar serpentinas al aire. La culpa es del periodismo. Tampoco entiendo el festejo de muchos periodistas siendo cómplices de esa magra performance de fútbol. Fue muy mala, fue 1-0 contra nadie. No fue 7-0, no. 1-0 y contra nadie. Un país aparte que tiene hambre de espectáculos. Porque hay que ver, usted vio cómo aplaudían estos desgraciados, pobrecitos, dígame una cosa. Claro. Eso es lo que usted tiene que aplaudir, esa es la alegría con la que vuelve a su casa después de un fin de semana. Fíjese en tomar, acá hacemos un partido de dominó, y nos pasamos mejor y nos entretenimos. Vamos a ver que hay gente, hay mensaje, ¿verdad? Vamos a escuchar el mensaje mientras seguimos analizando en profundidad, con sobriedad, con coherencia. Estamos en 1410 AM Libre, Radio de Periodistas. Quiero mencionar una cosa que dije. Lo tenemos bien ganado. Vamos a escuchar el mensaje. Ahí están, maestro. Ahora... Con el deporte también hay dolores en conseguir los... Va a buscar Jordán. Y la colecta y... La buena vez que habían buscado los hombres. Era derecho de Uruguay. El ala derecha. cancha. No, no, por la afición, por eso que el final es fútbol de la serie. Este es como lo de nadie, porque llega a tocar un cartucho en un momento. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, un poco para vivir la fiesta. Fue muy claro el mensaje, pero básicamente lo del sábado fue una muy magra producción. Uruguay así no va a llegar a ningún lado. Yo creo que ya hay que echar al profesor Tavares, poner un técnico en serio, que sepa trabajar. No, no, que no esa cosa que tiene como que es superior. Uh-huh. No, poner un técnico ganador, como el Pulpo Echamendi, por ejemplo. Como Rash. Claro, porque no necesitamos letras. Como el fútbol no es cuestión de letrados. Exacto. Claro, si uno dijera, bueno, Tavares fue el único técnico que tuvo igual, pero no, ha tenido personas que han llevado adelante el equipo y bueno, la historia en definitiva, por favor, nos posiciona en el lugar que tenemos hoy. Un Víctor Cuba, un por favor, el técnico. El de Nacional, como que tenía la panadería, que usted lo conocía, Warren, ¿cómo era que se llamaba? ¿Mujica? ¿Gesto, dice usted? ¿Gesto? De Liverpool, que era de Liverpool antes. Bueno, no sé, ahí es una cantera, este país es una cantera. No podemos Riolfo, le digo. Bueno. No podemos atarnos siempre a la misma figura. Yo entiendo el proceso de Tavares y estuve en su momento de acuerdo. Pero el proceso pasarela también, un campeón, pero el proceso ya está. Ya está. Ya basta del proceso. Queremos resultados, queremos fútbol, queremos espectáculo, queremos goles. Yo veo una cosa, todos estos millonarios que juegan en Europa, juegan en sus equipos y la hacen carota. Juegan todos los partidos, juegan los 90 minutos. La rompen, vienen acá a Uruguay, no hacen nada, la miran pasar, no hacen nada. Yo no lo traía más, yo soy partidario, no traía más, no más repatriados. Esa es una filosofía para estudiarla, para tener en cuenta. Yo estoy jugaríamos con la sub-15 más o menos, ningún problema. Y yo creo que más, les pondrían, porque tienen hambre de gloria, tienen hambre de gloria. Esos pibes se quieren mostrar, es el semillero y es lo que tiene que salir, el fútbol de barrio. Con 15 años están deseando firmar un contrato. Claro. Esto ya tienen el contrato, muchos ya tienen el contrato a los 15 años, pero hay otros que no. De todas maneras, bueno, yo lo que sintetizaría, y habiéndolo visto allá, uh-huh, es que muy flojo lo Uruguay, lamentable, algo vergonzoso. Por lo menos da pena. Por lo menos da pena. El mejor jugador fue Golero, con eso le digo todo. Y eso es una señal. Y eso lo dijo la prensa internacional, no lo inventé yo. Uh-huh. Vamos por mal camino, hay poco tiempo para recuperarse. El miércoles jugamos contra Ecuador. Es ganar o ganar. Se acabó la especulación, se acabó la calculadora. Ahora sí hay que apostar la apuesta grande para el próximo miércoles. Ahí sí, ya basta de bandería, ya basta de me gusta el técnico este o me gusta tal otro. No, y basta de malos augurios. Ahora hay que tener onda positiva. Ahora hay que apoyar este equipo que está jugando como nunca se vio. Ahora es Uruguay, ahora. Basta, hay que ponerse la camiseta. Claro. Basta de negativismos, basta de hacer miradas parciales. Veamos todo, veamos un poco la alegría que nos tocó vivir el sábado. ¿Por qué no quedarnos con eso mejor? Aparte, cuando es un equipo que juega con el equipo, juega la historia. Dejar de ver falencias. Sí, hay falencias, pero son menores. Lo importante es que el equipo juega como nunca jugó un equipo uruguayo en la historia. Y eso lo va a hacer a la corta o a la larga campeón del mundo por quinta vez. Y que yo le digo, la unidad que se ve hoy en día en el equipo, que de la manera que lo está llevando Tavares, la unidad que hay no se había visto antes. No se siente nada de que hay líos internos, de que entran los contratistas, de que esto, que lo otro. Espectacular. Uruguay nunca estuvo tan bien. ¿Qué experiencia les lo va a demostrar? Exactamente. Vamos a un tema musical, amigos. Quienes quieran compartir la emoción que nos toca vivir, pueden hacerlo al 480-0121 y al 487-4776, o dejar un mensaje en el teléfono, vamos a decir, que lo va a decir el locutor en el contacto si todo está dispuesto. Manuel está en los controles, los saludamos, les damos las buenas noches y también a todos ustedes que están del otro lado siguiendo al minuto. Un poco, una vez más, Monóculo formando opinión entre los contertulios. No leíamos brevemente la sala de chat y una cosa y una falta muy importante para el próximo miércoles. No va a estar pronto el tablero electrónico. Es verdad. Vamos a la música, nos recuperamos de esto y continuamos. Queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar su minuto en silencio. Continuamos, amigos, en Monóculo y cambiamos el tono de la información. Warren tiene un alegato. Bueno, sí, adelante, y Warren. Esto me duele mucho. ¿Está lastimado? No, hay un llamado, parece. Bueno, vamos a yo ver. Yo le daría prioridad al llamado. Bueno, vamos a escuchar quién está del otro lado. Buenas noches. Sí, buenas noches, Monóculo Preste, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Preste? Bueno, contento, ¿no? ¿Cómo está? Mesuradamente contento. Uh-huh. Exactamente. Qué buena apreciación esa, Preste. Sí, porque ya hay gente que está haciéndose la cabeza con las imágenes de Sánchez Padilla haciendo un safari. Esas pavadas del humor uruguayo, ¿no? Sí, ¿sabe qué? Lo llamo falta de respeto eso. Exacto. No, le quería comentar que el audio que se escuchó hace un rato, se lo envié, porque estuve monitoreando una audición armenia, y se hizo un duplex con la televisión de Armenia. Ah, mira, sí, no, nosotros quedamos sin entender mucho, y claro. Bueno, y tampoco teníamos bien claro de dónde había provenido este mensaje, podía ser también algún colega, ¿no?, que nos estuviera llamando. Sí, era un programa deportivo, Armengol, se llama, en Armenia, hicieron un compacto de Uruguay. Ah, mira usted. Claro, y Badañán hizo el duplex. Ah, no, mire, no sabía nada. Realmente Prestes siempre es un aporte. Le sugerimos también, si usted puede, es de repente mandar el archivo en MP3. ¿Cómo no? En MP3 y nosotros lo difundimos acá. ¿Cómo no? ¿A la dirección de Aire Libre? Sí, o a monocula@gmail.com, como usted quiera. Porque a veces la transmisión telefónica a veces no le hace justicia. El otro día, por ejemplo, cuando escuchábamos la edición de Klein, no, digo, se escuchó, pero se puede escuchar mejor, creo. Exacto, sí, cómo no, se los envío a la brevedad. No, quería comentar una cosa, la diferencia entre nosotros y Cuba, ¿no? Cuba jugó con Estados Unidos y no sé si vieron el tablero. No tuve oportunidad. Bueno, tablero manual, con escalera. Perdóname que me ría, perdón. Sí, no, pero la diferencia, ¿no? Escalera, hubo apagón en la mitad del partido. Mira, una lluvia tremenda. Bueno, pero el apagón no afectó el funcionamiento del tablero. No, eso es... Eso es lo positivo. Eso es lo positivo porque, claro, están los pioneros que siempre dan una mano. Uh-huh. Pero es un tema de plaqueta que se puede solucionar con otra marca, ¿eh? Ojo que 64 megas se consiguen. No voy a decir en qué lugares, pero se consigue. Sí, video 64 se consigue. Sí. Pero bueno, simplemente eso, ahora tenemos que, con la mesura, esperar el partido, ¿no?, que viene. Yo no sé a qué tribuna van a ir ustedes, pero... En América. Ah, 600, creo, ¿no? Sí. Pero vamos como periodistas, ¿no? Por eso vamos. El carnet, está bien, está bien. Bueno, nos vemos en el estadio, entonces. Bueno, nos vemos, Prestes y a... Le recomiendo una cosa, si usted tiene, está abonado a algún canal de abonados. Sí, tengo. Puede ver a Green Bay, el mejor cuadro de la NFL, que está jugando ahora contra Minnesota, un clásico del fútbol americano, uno de los mejores deportes del mundo después del fútbol, por supuesto, que es el rey de los deportes. Ese sí que es un deporte que se le pone el hombro, ¿no? Se le pone los dos hombros. Exactamente. Bueno, que pasen bien y adelante, ¿eh? Prestes, bueno, el miércoles enronquecer nuestras gargantas gritando goles, ¿eh? Así será. Muy bien. Buenas noches, que pase bien. Amigos, vamos a una pausa. ¿Tenemos eso? Vamos a la pausa y luego continuamos y el alegato, si Warren queda pendiente. Sí, y mi dolor. Existen varias vías de comunicación en Monóculo. Teléfonos 480-0121 o 487-4776. Email monóculo@1410amlibre.com. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. Monóculo, de lunes a viernes de 20 a 21, por 14:10 AM libre. Las mejores cosas de la vida pueden mejorarse. Y no es letra. Comprobalo visitando el nuevo local de Bernardo, pegadito al de siempre. 6 cuotas sin recargo, las mejores marcas del buen vestir, a lo que ahora se incorpora la línea de calzado exclusivo Hush Puppies y Caterpillar. Y una atención preferencial. Bernardo certifica la calidad. Ahora también en Agraciada 4137. 14:10 AM libre. Otra forma de hacer radio. Bandes presenta a Francisca Valenzuela, Fernando Cabrera y Javier Silvera en el cierre de las celebraciones por los 100 años de Salvador Allende. 10 de septiembre, 21 horas, Teatro Solís. Organiza Presidencia de la República. Coorganiza Dirección de Cultura, Intendencia Municipal de Montevideo, Teatro Solís. Apoya a AM Libre. Podés esperar que pase el 104, que termine en el Palacio de Justicia, que te salga el pase al exterior. Pero ya no podés esperar en Internet. Conectate al ADSL de Montevideo.com desde 95 pesos y empezá a formar parte. Consultá también por Internet gratis e Internet móvil. Montevideo.com, distribuidor oficial Antel Data. Teléfono 402-2516. Futsal al límite. Marcelo Bianchi y el equipo pionero transmiten todas las alternativas de la Liga Uruguaya 2008. Martes y jueves a las 23 y los sábados a las 19 horas. Futsal al límite por 14:10 AM libre. De lunes a viernes, Monóculo. un programa sin malas palabras. En las tandas. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden, pueden comunicarse al 480-0121, al 487-4776 o dejar su mensaje en el 480-6568. Pueden también seguir la transmisión, además de AM Libre. Lo pueden hacer por 1410amlibre.com, por monóculo.com, que tiene también una sala de chat en la que saludamos ahora a Cuyo, a Deco, a Fiasco, a Peggy y a Zoraide, que están intercambiando, y también lo pueden hacer a través de rompantodo.com. Ahí está nuestro amigo Villar, a quien saludamos, que lo vimos que hace un rato ingresó al Messenger. Warren, ¿había algo que quedaba pendiente? Sí, algo que es muy corto y creo que puede ser, si hay voluntad, resuelto fácilmente. Hoy tuve que llevar el chevetito al taller porque tenía un detalle de chapa, se le pudrió todo el piso. Un detallecito, ¿no? ¿Se ve para el pavimento? Sí. Era tipo troncomóvil ya, a la altura. Entonces, bueno, salgo del taller y veo un ómnibus, capitalino, con una propaganda de esta propia radio, que sea Radio Periodista, y fotos. Es verdad. No se encontré. Es verdad. Yo ya elevé la queja correspondiente. Se está viendo, está reviendo la información para hacer otro publicidad con estrictamente la noche. Sí, yo creo que básicamente me atrevo, sin saber los detalles de cómo se generó este error, que hay un tema de agencia, que es un tema de agencia. Estaremos en contacto con la agencia correspondiente, pero se está gestionando, no se preocupe. ¿Usted tiene fotos recientes de todas maneras, Warren? Porque yo la que tengo, por ejemplo, la podría poner en la de la escuela. Yo tuve que sacarme una foto el otro día. ¿Ah, sí? Sí. Está. Nos acerca también Manuel. ¿Ve? Es una inquietud. Un problema y una solución. Manuel me está arrimando acá las indicaciones para llevársela a un excelente chapista de su confianza. Veremos, yo ahora de Manuel ya lo entregué, pero siempre hay detalles de chapa en un auto de esa... Pero además hace 6 meses y medio que tiene el auto de Manuel de chapita. Pero lo está haciendo bien. Hablarle claro de que se tomó el trabajo en serio. Claro, no es un apurado, ya está. Usted siempre con la premura, bueno, yo soy periodista, necesito un medio de transporte, y se lo arregla, pero al final se lo sale parchando, güey. Sí, pero más vale una vez. Me hizo un cartelito que dice prensa. Ah, eso sí, eso no se paga con nada. Que le quedó perfecto y engalvanizado, ¿eh? Yo quiero uno, ¿sabe que yo lo que quiero hacer es conseguir uno como el de libre de los taxis, pero que diga prensa? Y que quede prendido así, cuando de repente vamos a cubrir una nota, que de repente nos levantemos así, quede rojo prendido. Habría que comprar un aparato, que en la calle propio hay un lugar que vende aparatos, y se le pega una placa de acrílico, sí, ¿sabes? O de papel mismo, papel y con claro, si uno lo pinta con fosforescente, ya se ve con esmalte, esmalte. Sí, ¿usted tiene esmalte de uñas? Tengo color claro, ¿no? No, pero sabe que el que yo tengo de prensa es con las letras huecas. Entonces lo podemos hacer un stencil. Bueno, está bien. Ya se van ordenando los zapallos. Bueno, pero tenemos un montón de información. Tenemos un montón de información, como siempre. Amigos, esta es una noticia, es un avance. La próxima semana inauguramos nuestro stand en la Rural del Prado. No es una cosa vamos a ser sinceros, no es un mega stand, sino un stand. Hay mega no bueno, mega stand no. Exactamente, es un stand donde, bueno, como siempre vamos a ofrecer lo mejor de nosotros. Primero que nada, nuestra presencia va a estar dentro de los galpones grandes, el segundo de bovinos, correrá en el medio va a estar. Exactamente, para que no se transforme visitar el stand de Monóculo en un paseo, sino que se llegue ahí por decisión propia. Y bueno, como todos los años ya tenemos ya, eso sí, lo podemos decir, hoy llegó, uh-huh. Llegó del correo, ya tenemos los folletos de la Unión Soviética. De la Unión Soviética, todos en color, satinados, papeles satinados. ¿Y no me quedaron los de la fiesta de Yugoslavia, mandaron? También. ¿Los sellos viejos, eso? Quedó todo, tenemos eso, tenemos un, para los más chiquitos, ¿no? Un lote de pulseritas. De las que fueron fosforescentes. Pero mejor, más alas. Ahora no tienen gorro ningún peligro. Pero uno las carga, uno las puede cargar. Lo pone en un foco, nosotros tenemos una lámpara. En el stand lo pone de 60 watts. De 60 watts, de no de bajo consumo. Pero ya terminaron las restricciones. Exacto. No, tenemos la iridiscente. Exacto. Y eso lo puede cargar, usted puede cargar la pulserita ahí y sale después a pasear por toda la rural. Y en definitiva, si uno está con la pulserita, la apagada, ¿no? La fosforescente sabe que es la de Monóculo y es una forma de relacionarse también con claro, hoy que se usan tantas vías diferentes de comunicación. Uh-huh. En internet, por ejemplo, que es una cosa increíble, hay más de dos. Sí, dos o tres. Días de comunicación. Y entre la gente ni que hablar. Con eso es otra más. Sobre todo teniendo en cuenta que nuestro stand va a estar abierto en la noche. Uh-huh. Sí, la tarde. No vamos a atender escolares ni nada de eso. Porque ahí nos quedaríamos enseguida sin folletería. Aparte se mueve enseguida. Y es que es como muy antipático también, ¿no? Que la gente llegue al stand y no tenga nada para ofrecer. No, inclusive el año pasado, la vez que yo empujé a un niño que estaba medio pesado. ¿Y la maestra? Y la maestra se puso como loca. Pero yo le preguntaba, si no terminó, ¿pero usted es la madre o es la maestra? No, que soy la maestra, que soy la responsable. Bueno, usted no te meta, mijita. No, pero era un plumazo ese gordo, preguntando todo, queriendo hablar y saber y todo, no. Aparte, como insistía, siempre quería tocar la tortuguita, siempre quería meterle y le aplastaba con el dedo a la tortuga. Insoportable. Hay que tener dicho que muerdan. El chiquilín debió quedar repetido de siempre. Hay que llevar dicho que muerdan. Además van de escuelas de barrio raro, que nadie sabe, de Italia. De, sí, que uno conoce del hombre. De oídas, porque nunca visitó ni visitará en toda su vida. A escolares nunca más. A la noche, Monóculo con su... está dando la fuerza. Con su folletería y con la inmortal manzana caramelada, que es una fuente de proteínas y de calorías imposible de evitar en este invierno que no termina de irse. Parece que se queda, ¿no? Sí. Es como para quedarse. De todas formas vamos a estar dando después mayor información, estamos ampliando en el tema. Hay muchas cosas a resolver, digo, el tema, lo que hoy comentábamos de la lámpara sí es un hecho, pero no tenemos enchufes, entonces es un poco, estamos gestionando. Sí, hay que ver los alargues. Yo tengo unos alargues. Pero es complicado el alargue porque la gente se lleva sí, por pero se tropiezan. Son... Hay que llevarlo por aire. Y ahí ya hay hasta cable que comprar. Y vieron lo que son los Eso no es un peligro. No, y después un animal se pone nervioso, es complicado el tema. Por eso, vamos poco, porque todavía tenemos una semana y estamos trabajando a full. Sí, pero hay que limpiar toda la bosta, eso lo tenemos tanto limpio. Pero eso lo podemos hacer el fin de semana, esto es la no, todos los días. Claro, no, pero larga el lunes, digo. Tenemos esta semana. Claro, para... pero al principio no va a haber animales. Claro, al principio podemos ver. Serán después. Claro. A nosotros lo que nos van a probar va a ser alguien todavía para que vaya limpio. A nosotros nos van a probar. No, ahora está limpio. Sí, no, pero después estoy pensando. Pero ahí el estado va a entrar a limpiar. Lógico, pero a veces no da el tiempo para limpiar todo. Y bueno, no sé, pero nunca nadie va a saber porque el animal no tiene una hora que dice, ahora quedó todo limpio. No, siempre hay uno que... Tirado del plafón. Y bueno, no, no tiene nada problema. Pero además también siempre podemos, llegado de casa, decimos, ah, mire cómo está esto, recién. Lo acabamos de... ¿Qué crees? Nada de problema con eso. El problema es el cable. Exactamente, el cable se la largue y porque de esa forma sí, si logramos poner el cable todo por arriba y hay que hacer todo una extensión, ahí sí ya podemos hasta poner de repente una radio, en fin, sí, otro atractivo, ¿no? No puede ser pelado. Estuvo el look. Pero no, estuvo el look. Pero que con electricidad es diferente. Yo creo que con la de 60 estamos bien, ¿no? No, pero es el cartel, que dice monóculo. Dice, claro, dice, el cartel. Sí. Yo digo, la manguera, no sé. ¿La manguera la llevó? ¿La manguera de luces la llevó o no la llevó? Tiene una parte que está quemada, pero tiene parte que queda una lámpara todavía. ¿Y hace un movimiento de luces así? No da, no da bien la sensación del avance porque tiene partes quebradas, pero queda se ve la del arbolito. Porque eso lo tiramos todo junto, ¿sabes? Eso sí, tengo. Y ahí... Aparte de la vida. De la vida que son. Es un llamador. Aparte se rompieron y están fijas. Son que aprendían. Mejor. No sé, estamos en eso de todas formas. Como decimos, les vamos a tener al tanto de los avances. Te digo, de todas formas, no ha sido poco la gestión de monóculo, porque esto comenzó el viernes pasado y ya hoy podemos orgullosamente anunciar la puesta en marcha del stand. Ya tenemos el tablón y la luz, ¿no? Y los caballetes, en fin, hay ya estamos además inscritos en la selección por mejor stand de la exposición. Exactamente. Tenemos el número 67. Por eso, estamos concursando. Estamos jugando. Depende también de todos ustedes, del apoyo que nos den del otro lado cuando lleguen a la Rural del Prado y digan, tú estás dejando monóculo, estás de monóculo. Y con los mensajes de texto. Exacto, eso. Y ahí con eso vamos financiando. Claro, no sé. Hay muchas posibilidades. Me habla la Rural. Uh-huh. Habló Prestes de Cuba. También. Y me viene a la mente las palabras que ofenden a mi país. Las palabras de la Titiada Ehrenberg, Que tenemos según el diario El País, de quien no puedo yo... No tenemos argumentos para creer ni para dudar. Nada. Dice que este es un país que tolera cualquier abuso de sus gobernantes porque les tiene miedo. Uh-huh. Y que no protesta, que se mantiene en silencio por temor, y que para vivir en un país así, ella prefiere vivir en Cuba. Tremendo, ¿no? No está hablando en contra del gobierno, no está hablando en contra de nadie más que de el pueblo uruguayo. Nos trata de pueblo cobarde. Uh-huh. Sí, yo quisiera ver qué hacía Letitia Ehrenberg cuando nosotros estábamos... No nosotros, que en ese momento estábamos junto al proceso cívico-militar. Uh-huh. Pero sí había otros compatriotas que luchaban contra el proceso cívico-militar. Pero nosotros, esto es bueno decirlo, nosotros sí estuvimos con el proceso cívico-militar. Hasta, y cuando llegó el momento, bueno, la cosa se pasó de la hora, había que combatirlo, y también estuvimos en la primera hora. O sea que, y ahí no teníamos ninguna referencia. Ahí no se comunicó con nosotros, ni antes ni después. No. Leititia. Otro lado es una extranjera, y yo creo que esto es una intromisión también en los asuntos internos de un país. Sí. Eso es para el Ministerio. Pienso que el Ministerio... tiene cartas en el asunto. Las relaciones exteriores tiene que tomar cartas en el asunto. Ya hay que... hacer pública. Uh-huh. La empresa que mantiene de dulce de leche. Uh-huh. Y empezar a repartir eso entre todos los orientales a precios módicos. Uh-huh. Para que esta buena señora vea que la boquista no, porque tanto que le tiene... gusta repartir, pues bien, que el ejemplo ¿Y por qué no expropiar? ¿No elevar una nota al gobierno que diga, muy bien, mire, Letitia Ehrenberg está ansiosa de vivir en Cuba? Podemos hacerla vivir con... A desalambrarle el campo. Se le reparte la empresa. No se vaya Letitia, se lo hacemos acá. No, nada más. Yo se la mandaría, Fidel. ¿Se la manda? Y bueno, creo que además podrían tener un buen feeling, porque están en una etapa de la vida similar, una cosa así. Una experiencia de vida. Una experiencia de vida también, que uno puede... Sí, cierto paralelismo. Sí. Pero que nunca más se meta con los uruguayos. Porque hoy yo estoy hablando por la radio y nada más. Eso hoy se lo perdonamos. Claro. Pero si sigue insistiendo, vamos a terminar llamándola por teléfono otra vez. Vamos a ver. Eso que no quede acá. Vamos a escuchar un poco de música para salir de un poco de tema y ya después recorremos rápidamente porque comentamos si quieres rápidamente, hoy estuvimos en el aeropuerto todo el día, no llegó. No. Pero salió en el titular del país, hoy llega... Por eso fuimos, exactamente, guiados por la prensa y lamentablemente no llegó, no, o sea que toda la gente que estaba esperando a Peirano en el aeropuerto y no lo vimos, pero suponemos que si toda la caravana, claro, porque toda la gente que estaba esperando que le devuelva la plata para los favoritos, claro. Exactamente, que estaban en la caravana sobre la rambla de Montevideo, van a tener que esperar hasta mañana. Nosotros vamos a estar de todas formas ahí, tenemos acceso además a la salida. No en el lugar del público general, sino en el lugar destacado para los periodistas, que es un poquito antes, ¿no? Claro. Vamos. Y yo ya pedí el teléfono con cámara. Ya me va a prestar un amigo un teléfono con cámara para sacarle una foto. Tenga cuidado. Eso no lo hizo nadie. Tenga cuidado porque ya... tiene una primicia. Ya Samu le hizo una toma, sí, le hizo una tomita con el celular y casi y tiene una causa en Estados Unidos, ¿eh? Sí, pero yo le quiero disputar el Pulitzer. Bueno, está bien. Es una buena apuesta, ¿eh? Yo me lo quiero jugar. Yo creo que usted se quiere conseguir una modelo veterana. Lo que pasa que no, me está escuchando en este momento Paula Warren. Le quiero mandar un saludo a ella y a mis dos hijos, Gregorio y Augusto. Un besito grande a los dos en la frente. Vamos a la música, amigos, y ya volvemos. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo, el primero te lo regalo. Existen varias vías de comunicación en Monóculo. Teléfonos 480-0121 o 487-4776. Email monóculo@1410amlibre.com. ¿Vos que pero tenés o no tenés? Yo tengo unos numeritos, pero los tengo un poquito más baratos. Porque esto parece que va a salir 200 mangos para la gira. Entonces podemos conseguir por cuánto acá, si lo vendemos acá. Y yo tengo unos que saqué del club, y los podemos sacar, ponerle 100 pesitos, podemos sacar bien. Yo tengo para prestar a la escriba. Son dos televisores, atento al premio. Son dos televisores y. Son de 20 los televisores. No sé, Mira, Amorín me había dicho que uno era de 20 y que el otro estaba confirmado. No se le tenía que todavía decir bien cuál era el que conseguía. Había un TX12 que estaba ahí. ¿Son estéreo? No. Uno, el 20 no. Pero hay uno que tiene dos parlantes, me parece. Sí, pero hay uno que está quemado. Pero igual no pasa nada. Siempre que transmite estéreo es el día. Y un ratito. Y un rato. No pasa nada. Siempre eso, estos pibes se lo venden. Empezamos a vender. Acá. Sí. Acá seguro que nos compramos. Lo que tenemos que hacer, ¿sabes qué? Es una rifa. O sea, rifar un número. Para la rifa de amor. ¿Sí le metemos la cara de Valle? ¿Del viejo Valle de repente está mal? No, no, no. ¿El número o la de Amorín? Tiene mucha más fuerza. Sí, además de última... Hacemos un fundido con la peluca. No, la peluca está en otro sector. Qué lástima, pero igual de repente se prende. Sí. Es tentador, yo creo que va a andar bien porque... Yo creo que hasta 105, si se llega a complicar en la... de conseguir los números hasta 150. Nosotros estamos vendiendo, se va a vender a 200, a 200 pesos. Pero hasta 150, ¿verdad? Lo que pasa es que si lo quieren vender más caro ya no rinde, porque ya el esfuerzo de venderlo y todo. No, la idea mía era tratar de hablar con esta gente y, por ejemplo, agarrar un talonario, de repente que sean del, yo qué sé, les digo un número así, póngale del 1500 al 1570. Y en ese aseguramos que salga por lo menos uno de los televisores. Entonces con la certeza, nosotros lo vamos a vender en negro, pero 150, pero la gente que compra ya sabiendo que va a ganar. Tiene que agarrar más números, si no le conviene ni la movida. ¿A quién? A nosotros. De 1500, bueno, pero te digo de una manera de decir, para manejarnos en el talón, lo que tenga el talón. Pero acomodar que el talón que nos quede para vender a 150, ahí saquemos un televisor por lo menos. Que alguno y para limpiar la cara con uno. Estoy pensando, llegado el caso podemos conseguir un talonario nosotros y ponemos el televisor. Sí, hacemos uno de 14 y si total nadie sabe cuántos son. Yo creo que ponemos nosotros... Yo tengo uno que... ¿Usted tiene que ir afuera? Claro, que está dentro del tubo... Que se ve verde y violeta. Está bueno, para lo ponemos. Pero, ¿para caballo regalado? Que van a estar mirándolo bien. Claro. Este está bueno. Amigos, continuamos ahora sí con Monóculo. Últimos minutos. Hoy nos enteramos, hoy tuvimos la noticia de... primero que nada, no es noticia, ¿no? Que Amorín se postula como candidato presidencial, pero sí nos enteramos, tuvimos el método de financiamiento de este futuro presidente, si el pueblo así lo dispone, que es instrumentando una rifa. Una mega rifa a 200 pesos el número, donde se sortearán dos televisores por mes. No dije uno, dije dos. Sí. Dos televisores por mes. Él no ni Super Fresco lo está regalando. Nadie. Y a fin de año, dos automóviles. A fin de campaña, dos automóviles. Me parece bien que la política sea creativa. Yo creo que acá nos está dando una muestra de creatividad y de ayornamiento. Y también de, digo, hay tanto auge de tantos juegos. Esto es un número por la democracia, en definitiva, claro, para ampliar el abanico electoral de nuestro país. Yo le había, porque él me preguntó un día que estuve por la casa del partido. ¿Usted lo conoce? Sí, lo conozco. No, íbamos a los baños turcos juntos. No, no sé. Y me preguntó por si había problemas de financiamiento y eso, y dije, se sacaron una raspadita. Claro. Pero no, le gustó más, se ve la idea de la mega rifa, y bueno. Se la jugó. Es más de chiquilín, de repente es más del club, es más de barrio, del botija de barrio. ¿Se acuerda que de repente para financiar el equipo de la cuadra, sí, de repente inventaba una rifa? De repente apeló un poco a eso. Despierta también más cariño, es bueno decirlo. Claro, lo que pasa es que son cosas más tangibles, ¿no? O sea, uno está esperando ganar el televisor. Claro. Claro, no es un sueño inalcanzable, no es un país mejor. Claro. Que ustedes le dicen el país mejor, vivimos en un país mejor. ¿Usted no se entera? Pero eso además lo dice todo. La prensa, y usted no sabe en realidad. En cambio, se tiene la televisión y lo está viendo. Claro. Y además ahí puede ver si el país es mejor, porque lo ve por la televisión. Exacto. Saludamos esta iniciativa y bueno, si esto es el comienzo, si estos son los primeros movimientos de una campaña electoral, tenemos bastante, se avecinan muy buenos tiempos. Tendremos algún momento de, no le digo el baile del caño, porque de repente no, pero un patinando, un cantando por la cámara, no, por la cámara legisladora. Tenemos el advenimiento de localidades agotadas. Un reality show que va a salir también un poco en la saga de lo que fue los reality shows uruguayos. Exitosos todos ellos. Exactamente, un poco compitiendo con esta moda, entre comillas, que hacen los argentinos. Una moda de movir, si me dicen. Puede llegar a plantearse también la participación de algún político. No sé si en esta primera instancia, que es integrar el elenco. Pero creo que puede surgir. Pero para doña Flor, un Argimón. No sé, yo se la tiro así. Cada uno sabrá. En fin, hay también. No sé quién haría de Vadiño. No sé. Pero el panorama. Rafael Michelini. Baratos, un Rafael Michelini. Pero le veo sin fuerza, Le veo sin fuerza. No sé. Localidades agotadas, esto lo anunciamos. ¡Un Vidalín! Esto está por comenzar, nosotros vamos a seguirlo bien de cerca, porque ustedes se lo merecen y nosotros también, este tipo de programas y el comentario. Ya tenemos más tiempo. No, pero yo no puedo dejar de terminar el programa sin decir breve y cualquier cosa lo desarrollamos mañana. Las riquitas le van a devolver las lolas a Ricky Maravilla. Tremendo, un bombazo. Está tirando un bombazo acá arriba de la mesa una vez que finalizamos. Y por otro lado, yo me pregunto, ¿cómo le quedarán a Ricky Maravilla esas 6 lolas? Como una perra. Exacto. Por otro lado, también saludamos a Marcia y Violeta desde Paysandú, que mandaron un mail en lo que dicen: queridos compatriotas de Monóculo, me motiva a escribirles en hacerles llegar nuestro pedido, más horas de Monóculo, mínimo 3 diarias. Se necesitan programas como este, donde la cultura, conocimiento y sabiduría fluyen sin más. Desde ya, agradecidas, Marcia y Violeta, desde Paysandú, les mandamos un saludo. Y bueno, estamos en ese trabajo, lo habíamos anunciado el viernes próximo pasado, hay Monóculo avanza, crece. A partir de la semana que viene, quizás estamos confirmando eso, estaremos un 50% más. Sí, de todas maneras, ese tipo de reclamos no es a Monóculo quien debe nosotros, sino nosotros reenviamos. Claro, reenviamos el mensaje a quien corresponda y las cosas se ponen en el sitio. Incluso la podemos retocar. ¿Vio que, alguna aclaración? ¿Vio que van a repartir las frecuencias de la compañía? Sí, ya estuve ahí. Ya hablé, tenemos una medio de concierto, medio que la tenemos. Ahí. Vamos a ver qué pasa. La tenemos ahí. Nada más, amigos. Manuel estuvo en los controles. Gracias, Manuel. A ustedes, buenas noches. Nos reencontramos mañana a partir de las 20 horas.